Bueno, el día de hoy nos visita la señora María Elena Ojeda. Ella es UDI. Hoy día no le vamos a preguntar sobre la militancia, UDI, sino sobre sus intenciones de ser alcalde. Y lo importante de los alcaldes, a excepción de los congresistas, que están enfocados a las leyes, ese es su principal objetivo, el marco regulatorio por el cual nos desarrollamos. Los alcaldes tienen un trabajo que es absolutamente local, tangible, uno lo puede ver. O sea, una buena gestión de un alcalde se ve en la calle, se ve en su gente. Y es, por lo tanto, un detector de problemas y un entregador de soluciones. No sé si estoy muy alejado, señora María Elena, con respecto a cómo ve usted la función de un alcalde. Totalmente cierto. Lo que acaba de decir es muy, muy cierto. La verdad que los congresistas, de alguna forma, están para hacer leyes. Y, de alguna forma, nosotros, yo no fui un periodo concejal, somos personas que estamos en terreno. Somos los que estamos viendo permanentemente los problemas y escuchando a la gente con las dificultades que están teniendo el diario vivir. Y bueno, el rol efectivamente de alcalde es dar soluciones y ver que pronto les mejores las calidades de la vida de las personas. Ahora, usted fue concejal, me supongo que tiene una visión clara de lo que está pasando en Puerto Octay, una comuna que tiene un potencial enorme. O sea, si lo colocamos, el ejemplo más claro puede ser Puerto Vara, Frutillar, que han aprovechado el lago de una forma impresionante, que ven las construcciones, el valor terreno que tiene Puerto Vara, Frutillar. ¿Y qué pasa con Puerto Octay? Mucho rato, con mucho potencial, una ruta interlago, a minutos de Osorno. ¿Qué pasa ahí? ¿No, la no verdad que nos quedamos en el tiempo, lamentablemente. Justamente eso ha sido mi preocupación mayor. El hecho de que tú ves cómo todo tu entorno va creciendo y nosotros vamos quedando en el tiempo. Somos una comuna efectivamente con un potencial enorme. Tenemos dos lagos. Tenemos el lago Rupanco, tenemos el lago Llanquihue, tenemos mucha gente con ganas de efectivamente emprender, no solamente en el turismo, sino que con su la parte agrícola, distintas áreas que tú puedes explotar, y efectivamente estamos bastante dormidos y lamentando, ¿te fijas? Porque la vida pasa. La vida pasa y eso tú no nunca más recuperas. Los años que se pasaron y no se avanzó son años perdidos. Y eso es como rápidamente volcar y efectivamente hacerlo que estemos insertos en el mapa y como un gran punto de turístico y donde la gente pueda visitar y a la vez quedarse. Ahora tenemos, por ejemplo, también el balneario popular de Centinela, por ejemplo, que se podría potenciar, que ahí vacacionaba, ¿cierto? Y ha cambiado poco. O sea, tampoco uno ha visto y dice, ¿cómo avanzó? Avanzó poco en comparación a los vecinos. ¿Tiene alguna idea, tiene algún proyecto que uno diga, cómo podríamos, una sola idea, no le estoy pidiendo que haga todo el programa, pero alguna idea de cómo podríamos potenciar en Puerto Octay, por ejemplo, el lago? ¿Qué es lo que haría? ¿Buscar inversionistas? ¿Construir? ¿Mejorar los accesos? No sé. Se le pasa que, mira, yo creo que hay una cosa súper clara con respecto a lo que somos. Nosotros somos Puerto Octay. Si te das cuenta, estoy nombrando puerto. Y eso significa que tenemos que darle también vida a lo que es el lago. Inclusive yo enfocaba un poco lo que somos las construcciones. Somos zona típica, tenemos muchas construcciones antiguas que el turista llega a Puerto Octay justamente para ver todo eso y hace camina, observa, pregunta mucho. Y la verdad que todo esto le podríamos hacer un cambio radical pintando, dejando de mucho colorido, cosa que efectivamente del lago también sea una cosa llamativa vista desde el lago. O sea, es una forma de trabajar el turismo, no solamente caminando, sino que ir mostrando un hermoseamiento, claro, de la ciudad, específicamente viendo desde el lago. Inclusive nosotros tenemos un barco hundido en el lago, que tiene una triste historia a causa de la llegada del príncipe, vino la banda de Valdivia. Ah, por cierto. Claro, entonces eso también es un punto donde efectivamente los boteros puede ir, inclusive alguien tocando un instrumento arriba de un bote, y efectivamente ir a ver la boya y contar la historia de lo que pasó, sacarle un provecho turístico. Eso está ahí, y la verdad que tenemos una persona en Puerto Octay que le ha dado mucha realce y fuerza a esa historia, que es don Alejandro Guzmán. Y bueno, y ahora hay que trabajarlo y efectivamente hacerle un producto que se vende. Y en la ciudad, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, Osorno tiró algo de su fe en el casino, por ejemplo, tratar de levantar por ahí, a lo mejor con éxito más para Osorno que para Rahue, porque poca gente se da cuenta que el casino está en Rahue. Rahue no sufrió el rebote de aquello. Pero fue un proyecto que no es menor. Hoy día estamos con la Avenida Maquena. ¿Cuál sería como el proyecto ciudad para la persona que digamos que el lago le parece común y corriente, a lo mejor por de tanto verlo, a eso me refiero, y que lo vive todo el día la ciudad, le falta? También se nota la ciudad como que está ahí, estancada un poco. O sea, lo que pasa es que nos falta algo súper importante hoy día, que es la costanera. Primero que nada, dragar lo que teníamos antes, que en el fondo el lago tenía unos brazos, como, sí. Y llegaba justamente casi frente a la biblioteca. Y hoy día eso es arena, son pastos, maleza, que de alguna forma no se puede ni construir algo ni nada. O sea, eso habría que limpiar y efectivamente hacer después de eso una gran costanera. Te fijas que la gente la gente que vive en Puerto Octay no diga, ¿sabías qué? Yo no soy de acá, no sé dónde está la costanera. Te fijas, porque el octayino, lamentablemente, para no mostrar lo que tenemos hoy día, responde así el turista. Yo no soy de acá, yo no vivo en Puerto Octay. Entonces, la verdad que tú mismo lo dices, Puerto Octay lo tiene todo. Tenemos una playa Raquel, te fijas, también, que tiene las mejores vistas de Puerto Octay. Y de alguna forma se puede aprovechar no solamente dándole un valor agregado con un mirador, sino que la misma gente de ahí pueda tener pequeño emprendimiento de venta de artesanía, porque hay mucha gente que trabaja con madera. E inclusive hay una marisquería, hay gente que sabe hacer cúgenes. O sea, la verdad que Puerto Octay, bien trabajado. Así, y lo más importante, hacer creer que la gente se dé cuenta que efectivamente vive en un tremendo lugar. Yo no tengo que inventar un volcán, no tengo que inventar un lago. No cualquiera tiene la posibilidad de decir que el patio trasero termina en el lago Llanquihue. La gente de Octay tiene esa posibilidad. Es bien particular, en Puerto Octay hay una cantidad no menor de profesionales que vienen de Purranque. A mí me llama poderosamente la atención, y cuando uno mira el mapa se da cuenta por qué la gente de Purranque, los profesionales de Purranque, trabajan en Puerto Octay. Porque está a 15 minutos. Da la sensación que estuviera más lejos. También es llamativo la falta de profesionales que quieran radicarse allá teniendo un sitio paradisíaco. ¿Qué haría usted? ¿Qué propondría? Aparte de lo que ya hemos mencionado, a lo mejor tener un mejor supermercado, accesos, cosas. ¿Se podría mejorar la ruta? ¿Qué sé yo? ¿Sabes? Lo que pasa es que de alguna forma también hay muchos problemas que no han sido tratados. Te fijas, tenemos un alto grado de alcoholismo, tenemos problemas severos que de alguna forma no han llegado, por ejemplo, Senda, que conversábamos un poco ayer, que se necesitan profesionales que se dediquen a tratar temas tan importantes como el alcoholismo. También temas con los apoderados, que de alguna forma confíen en sus hijos, que haya una relación mucho más cercana y que crean que efectivamente pueden lograr grandes cosas con los hijos y sacarlos adelante. ¿Te fijas? Hacer un trabajo bastante social, activo, con la gente que vive en Puerto Octay. ¿Te fijas? Porque yo siento que por mucho tiempo Puerto Octay ha sido el patio trasero de la cuenca, y de alguna forma ellos van creyendo que no tienen proyección alguna. Entonces hay un trabajo social con profesionales que hay que hacer para que efectivamente la gente se reencante con Puerto Octay. Bueno, se nos acabó lamentablemente el tiempo. La dejamos invitada para una próxima ocasión para que la gente también la vaya conociendo, especialmente la de Puerto Octay, y por qué no decirlo también la de Osorno, que ve, y igual que yo, que me crié en esa comuna, tiene esperanzas de verla en los primeros lugares, de alguna forma, entre las ciudades más bellas de Chile. Muchas gracias, señora María Elena. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el minuto, y encantado vengo nuevamente cuando me inviten. Muchas gracias.